Hola, buen día, tarde, noche. Bienvenido a este tu podcast, Tiempos de Calma. Espero que disfrutes escuchando esta leyenda que fue extraída del libro del maestro de la fe, la 97, y que viene muy ad hoc con el tema de...